son clarines de la aurora que a la gente calabrina las campanitas tesoro de esta tierra de la mina. Torero. Los toreros y ahora la grima un amare ya se apagaron los soles y la muerte por Linares va encendiendo su farol. Picando noche y día bajo un cielo de la madre. Hay torito nervioso que estar junto a mí invita a que quiere probar su valor mirando al tendido sin miedo de ti. La plata le ciega con su resplandor. Él quiere la arena sembrar un carmín que da su faena, faena, divisa de olor. ¡Ay! Campana, oh, qué agonía, la campana.